dogs from Spain. Lulo, wait, que no pare el joseo. Cuando se relía, que saca los míos del agujero. Si tengo que menear la olla, duro los meneos. Después de los chavos, los tontos, me cago en primero. No me desespero, si yo los metí primero. A la mitad de todos los culos que salieron de su video. Nunca han tenido nada, nunca han tenido nada. Se vuelven locos con cualquier condena. Yo nada lo veo, pero todo lo sé. Te aconsejo que pienses dos veces lo que vas a hacer. Sin cojones me tienes de donde tú vienes y quien quieras traer. Se cagaron, parece que vieron a Ghost Rider. Mochila en mano, cuello de chicano. Llegando en Miami cuadrando una ruta por los cubanos. Ready pa' fumigar a tu estocusano. Esas tetas me jodieron y yo era sano. Luro, que no pare el joseo. Cuando será el día que sacan los míos del agujero. Tengo que menear la olla, duro en la meneo. Después de los chavos, los totos, nos acaban primero. Si estás bellaca, pues vamos pa'l motel. Ey, no eres el amor de mi vida, por ti yo no gasto en hotel. No. Cuando toca, toca, trabaja y para esa boca. Pa' pagar la salud de mi vieja, yo muevo esta coca. Cambia el flow. Se molestan porque no pueden hacer lo que yo puedo hacer. El envidioso Joel. Las mami son de nosotros y lo que hacemos es real, nada fake, solito se mueve. No te molestes si contesto qué carajo quieres. Si nunca estuviste, no me busques cuando arriba llegue. Me compro un Mercedes, notification mute, me explotan las redes. Cuando arriba llegue. Estamos fumando sativa, oseando pa' vivir la vida. La vida de reyes, porque soy un rey, ustedes son todos unas divas. Tú de Ferragamo completo no ganas como yo con la combiadida. Si a mí nadie me baja el dedo, seguro me muero de sida. Wey, yo tengo una puta en PR y tengo otra en LA. Estamos positivos, a lo negativo ya no le damos break. Yo quiero dinero porque más dinero, más todo eso es como una ley. Yeah, y con la boca es un mamey. Yo nada lo veo, no. Pero todo lo sé. Tú vas mucho pa' la disco y no compras ni una botella de rosé. Tu nena quería una foto conmigo y yo sin pensarlo le posé. Tú fuiste el que la tiraste, te quiero hacer el que no me conoce. Luz roja, la tengo adicta a mi sustancia como Lindsay Lohan. Le dijo a la amiga y también quiere que me la coja. Estaba calde bellaquer y yo le dije pasa que se te despoja. Cabrón, tú la tienes seca donde un único se moja. Luz roja, para. Que no pare el joseo. Como en la esquina que exponemos la vida por el dinero. Si tengo que menear la olla, duro la meneo. Después de los chavos, los totos nunca van primero. Luro, que no pare el joseo. Cuando se relía, que sacan los míos del agujero. Si tengo que menear la olla, duro la meneo. Después de los chavos, los totos nunca van primero. Royce, Santana, Rao. Yeah. Joyce. Top from Spain. Le voy a roncar. En verdad no les voy a roncar porque ya con lo que acaban de escuchar les dijimos.